Negra Malatesta, Sistema Sonido. Miércoles 23 horas, FM La Caterva. fmlacaterva.com.ar 97.3, Barracas al Sur. Muchas veces quiero que sea una película, despertarme, que sea un sueño, que esto no está pasando y la realidad es otra. No me alcanza el tiempo para seguir dando, agradeciendo a todo el mundo, porque esto ya pasó las fronteras. Mañana en más de 200 ciudades se van a manifestar por Santiago. Y no sé, es muy duro llevar esa carga. Y verlo todo el tiempo sonriente me parte el alma. No me penaliza como ser por tener un ideal o pensar distinto. Eso es mi para las oscuras, esa. Me parece que no hay que volver a lo mismo. No tiene que pasar, o sea, se tiene que saber la verdad lo antes posible. Después con la verdad vendrá la justicia, después vendrán los culpables. No es tan difícil, o sea, es algo sencillo la respuesta, ¿dónde está? Así que bueno, espero que este nuevo cambio, después de casi 2 meses con el anterior juez, que sea, que esa luz que todavía queda ahí de esperanza, que se haga realidad y que Santiago aparezca lo antes posible y podamos estar acá todos juntos para que él mismo les agradezca y vea todo lo que están haciendo. Muchas gracias. En que el joven muera de se hizo dura sin perder ternura. Como decía, no sabía quién. Lo que va robando lo lleva al empeño. Cada vez el tipo le abre un botón. Negra Malatesta, Sistema Sonido. Hay un resurgir de nuestros jóvenes, de nuestro huechiquiché. Nuestra juventud está formulándose una pregunta muy importante, que es, en ese retorno a la Mapu, a la tierra, Unión Tualu, Tení Mapumeu, que decimos volver a nuestra tierra, a la Cuyi Mapu, a los territorios antiguos nuestros. ¿Cómo va a ser ese retorno? Nuestra cultura a nosotros nos muestra, a través de nuestras pautas culturales, cuál es nuestro ordenamiento con respecto a la tierra, a la naturaleza. Y creo que la pregunta que se formulan es, ¿la tierra para qué? ¿Para qué volver? ¿Qué vamos a hacer en ella? Y ahí aparece este planteamiento de decir, volvemos a la tierra para sanarla, para recuperar el vínculo con ella, porque de esa manera también sanamos nosotros como pueblo. Shine that light. Negra Malatesta, Sonido Sistema. Bueno, el estado actual de la causa es la total impunidad. porque hace porque no hubo voluntad ni jurídica, ni judicial, ni del Ministerio Público Fiscal, ni política, para determinar lo que sucedió con Santiago el 1 de agosto y desde el 1 de agosto hasta el 17 de octubre, ni qué pasó, ni cómo se llegó a esa represión, a ese ingreso ilegal sin orden judicial por parte de Gendarmería, la PULOF, el 1 de agosto, en un lugar militarizado a pedido del propio juez Otranto, y cumpliendo esta petición el Ministerio de Seguridad a cargo de la ministra. Por lo tanto, a la fecha no se ha iniciado una investigación. Desde el 1 de noviembre que hemos solicitado que se conforme un grupo de expertos independientes, petición que llegó por diferentes recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia desde el 26 de abril. Cordero, vigila ese viento. Negra Malatesta, Sonido Sistema. En 2015 asume Mauricio Macri como presidente de la Nación Argentina y con él ingresan al Poder Ejecutivo Nacional los descendientes de quienes se habían beneficiado con la campaña del desierto un siglo atrás. Casos emblemáticos son el jefe de gabinete Marcos Peña Brown, perteneciente a una de las mayores familias terratenientes de la Patagonia, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, descendiente de Adolfo Bullrich, uno de los mayores beneficiarios del remate de tierras de la sangrienta campaña. El embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, bisnieto del teniente coronel Lino Oris de Roa, uno de los militares que con mayor crueldad arrasó con los pueblos originarios. Y Esteban Bullrich Sorraquín Ocampo Alvear, que como ministro de Educación Nacional manifestó: esta es la nueva campaña del desierto. Esta composición del gobierno nacional, la cercanía del presidente con empresarios como Benetton o Joe Lewis, instala una nueva política respecto de los derechos de los pueblos originarios. Conozco de años a Joe Lewis y soy amigo de él. No tengo vínculos comerciales. En la Patagonia, el multimillonario construye su impresionante mansión e impide el acceso público al lago escondido, creando así su propio paraíso privado. La verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo a alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada. La política neoliberal del gobierno de Mauricio Macri requiere un plan de disciplinamiento y represión para ser implementada. La encargada de ejecutarlo es la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Te duelen y luego dejas el frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta. Y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sicre dari wo, sicre dari dari e. Desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Daddy was, get it, daddy, daddy, yeah. Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia es sudamérica. Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara, en tu propia cara. Se descascara, hay cosas que están cambiando en Latinoamérica.

una recolección de saberes. Tenía como un cuaderno donde iba escribiendo las cosas que iba viviendo como un diario. Y hacía poesía y hacía rap. Vociferando.

gente pelea y aguante como soy. El sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, llegará el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso papalón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva. Que la marioneta, que la marioneta. Son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera al que le crean, al que le crean. Y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados. Mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría. Marionetas son todas mías. Fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva. Que las marionetas, que las marionetas son todas mías. Negra Malatesta Sistema, Negra Malatesta Sonido. Ahora sería tanto como no esperé esos 78 días. Esperando a lo que volviera para disfrutarlo más, porque yo como no lo, nunca lo pensé lo que podía pasar, me parece que no lo disfruté como lo tendría que haber disfrutado. Y yo esa gente que vaya presa, que pague. Como yo no puedo vivir en paz, que no vivan ellos. Y desearles mal, que les pase lo mismo a ellos, no porque los hijos no tienen la culpa, pero que ellos sí. Y si no lo hace la justicia, digo, Dios lo sabrá hacer a la justicia. Yo esperaba que lo iban a encontrar con vida. Yo todo ese tiempo esperaba que en algún lado estaba y que iba a volver. No, nunca pensé que no iba a aparecer más. Pero en el tiempo que sí que supe que lo que le había pasado ahí sí. Ya me fue muy difícil. Y ahora entrar y tener todas las cosas de él guardadas, que digo, yo no sé qué voy a hacer con todo eso, todo eso, que no va a venir. Hay veces que me parece que va a volver. Le guardo cosas y los diarios, cuando sale alguna noticia, todo eso, yo guardaba, le guardaba todo para mostrárselo cuando él volviera. Y ahora cuando pienso que no va a volver, no sé cuándo me iré a acostumbrar. Thank you.